¿Cuántos años tenés? 31. Cumplo 32 ahora en septiembre. ¿Qué día? 16. ¿Cuáles han sido tus estudios? Estudié hasta quinto año en Facultad de Psicología. No me llegué a recibir. Y estudié, bueno, me quedan unos exámenes de cuarto y algunas materias de quinto. Tengo parte de quinto cursado también, pero lo dejé hace unos cuantos años en la facultad. No la terminé. ¿Sabes otros idiomas? No, me manejo más o menos con el inglés, digamos, pero ahí, no lo bien que quisiera, digamos. ¿Pero influye en tu trabajo? ¿Sabes? Sí, me afecta, digamos. Lo que pasa es que tengo una... En el momento que tendría que haber aprendido idiomas, que era cuando era más chico, no le daba tanta pelota, fui a lugares para aprender, pero bueno, empezaba y dejaba, digamos, como que no le puse cierta constancia, y después en repetidos momentos de mi vida, como que quise dedicarle el tiempo al estudio, ¿no? de inglés, y no le di el suficiente, digamos, no le puse la suficiente energía, y es una cosa que permanentemente me arrepiento, porque más allá de que en el trabajo directamente no me afecte, sí hay muchas cosas que me gustan que son en inglés, digamos, programas de televisión o cosas que de repente podés acceder, más ahora que es mucho más fácil, digamos, acceder a ciertas cosas, digamos. Antes, yo qué sé, no sé vos, televisión extranjera, si no llegaba vía televisión, no la veías, digamos, pero ahora con internet y eso vos tenés acceso a cualquier cosa, entonces... Si sabes inglés, esas cosas las puedes consumir tranquilamente. ¿Cuál es tu vocación? Bueno, creo que lo que hago, a mí me costó bastante, digamos, encontrar mi vocación. De hecho, estuve estudiando bastante tiempo, digamos, algo que hoy día no me imagino trabajando de eso o ejerciendo la profesión de psicólogo, digamos. Me costó bastante, digamos. Fue como una cosa, hasta si se quiere, fortuita o de casualidad que llegué a esto por Carlos y Salvador, por mis amigos con los que empecé haciendo Justicia Infinita, que llegué a trabajar en la radio. Y creo que mi vocación es la radio, pero, digamos, la comunicación en un sentido amplio, digamos. A mí me gusta mucho trabajar desde el lugar de comunicar cosas y, sobre todo, más que nada para el lado de la comicidad, de la diversión, del humor, si se quiere. Me gusta mucho divertir a los demás, digamos. Es como una cosa que me gusta, me siento muy cómodo haciendo eso, ya sea desde la radio, desde la comedia, digamos, de stand-up, que es lo que estoy haciendo ahora en el teatro. La televisión capaz que es el ambiente donde menos cómodo me siento, digamos. No es donde me siento más a gusto. ¿Y en cuál de todos los ambientes te sentís más cómodo? Bueno, tanto en la radio como lo que estoy haciendo ahora del stand-up me siento muy bien, digamos. Son cosas donde me siento muy cómodo. Escribiendo algunas cosas me gusta, me cuesta un poco más, digamos. No tengo capaz la práctica ni el entrenamiento suficiente, digamos, pero me siento muy bien también. La televisión es donde me siento más incómodo, porque la televisión es un lugar donde no depende tanto de lo que hagas vos, sino que depende de muchísimas variables más. La radio, tanto la radio, la comedia, digamos, el stand-up o escribir mismo, es una cosa donde uno lo maneja, digamos, la mayoría de las variables, digamos. En televisión vos sos una pieza más de un engranaje bastante importante, entonces vos haces algo, pero va a depender de un montón de gente más cómo salga eso que vos haces, entonces es más difícil controlarlo, digamos. Es un medio más complejo la televisión. ¿Cuándo y en qué empezaste a trabajar? ¿Cuándo empecé a trabajar de cualquier cosa? Empecé a trabajar a los 16 años. Empecé a trabajar, estaba en cuarto de liceo, fines de cuarto de liceo. Trabajaba haciendo una cobranza que era muy chiquita para una fábrica de colchones en Montevideo, que eran, yo qué sé, 15, 20 clientes por mes, más o menos. Después, por suerte, a medida que yo fui creciendo, también fue creciendo la fábrica, digamos, y Entonces empecé a tener cada vez más clientes, digamos, que ir a cobrar. Digo, por suerte, porque bueno, me facilitó ir acompañando a medida que yo iba creciendo, mis necesidades económicas iban creciendo también, y era un trabajo donde yo tenía una flexibilidad muy grande para poder estudiar y dedicarme a otras cosas, digamos, también. O sea, no era un trabajo que a mí me requería que yo estuviera 8 horas trabajando, ni 6 horas. O sea, yo me armaba, yo hablaba con los clientes, decidía cuándo iba a cobrar, digamos. Me lo manejaba bastante. Y de hecho, trabajé en eso desde los 16 hasta el 2002 creo que trabajé en eso. Trabajé muchísimos años en esa cobranza. Después tuve otros trabajos, iba haciendo otras cosas además de eso, pero la cobranza la tuve siempre, fue como hasta que empecé de lleno a trabajar en la radio. ¿Cómo conseguiste tus actuales trabajos? Bueno, la radio, en la radio armamos un piloto hace muchísimos años, ya era cosa de 10 años, con Carlos y Salvador, y fuimos recorriendo diferentes lugares llevando, digamos, ese trabajo que habíamos hecho, a ver a quién nos daba bola, digamos. Salvador y Carlos fueron mucho más insistentes que yo en ese sentido, yo estaba más perdido, como que realmente hasta ese momento lo veía más como una especie de hobby, más que como una cosa de meterme en eso, ¿no? Entonces, en ese interín, mientras nosotros hicimos ese piloto y apareció el primer trabajo en radio que tuvimos, yo seguía con la facultad, di clases en facultad, tuve un boliche, hice bastantes cosas, digamos. Y el primer trabajo lo conseguimos en radio a través de unas productoras de contenidos de medios, que eran Karen Yavitz y Nicole Mitnick, que nos ofrecieron para trabajar en la 91.9. Y bueno, y ahí enganchamos, empezamos a trabajar en eso, y de la 91.9, que trabajamos de noche, no el gerente de ese momento, una persona que vino de Chile nos ofreció para hacer un programa en la tarde, y mientras hacíamos ese programa nos escuchaba un muchacho que trabajaba en Canal 12, que era director de cámaras y tenía una productora de televisión. Entonces él nos ofreció empezar a trabajar en televisión con los recitales de rock. Salvador y Carlos, después de una primera experiencia, no quisieron estar más en eso, entonces seguí trabajando yo en eso, hice los Pilsen Rock, hice una cosa u otra, hasta que por el 2006 más o menos el profe Piñeirúa y el Piñe me ofrecieron hacer La Culpa Es Nuestra, y empecé más de lleno a trabajar en la televisión. Y después, bueno, en la radio trabajó en la 91.9, y un día la 91.9 medio que cerraba, digamos, o cerraba la propuesta radial que tenía, y nosotros en ese interín Lecuadar nos ofreció venir a trabajar para acá. Y lo del stand-up fue una propuesta del Movie Center. El Movie Center se conectó con Carlitos, y Carlitos armó un equipo de trabajo para hacer lo que estamos haciendo ahora, con Pablo Aguirrezábal, Nacho Alcuri, Rafa Cotelo y yo. Y bueno, Carlitos, que es el coordinador, digamos, del grupo. ¿Es una adaptación eso? ¿Stand-up es una adaptación? ¿Es algo que ya es un formato que ya viene? Bueno, el formato del stand-up es un formato antiquísimo, digamos. Salir, claro, uno, pararse ahí y hablar de algo. Claro, es la comedia en un sentido muy simple. Es algo así como una persona contando chistes, digamos. Tiene ciertas reglas, digamos, pero que se rompen también, que hacen como que generalmente es como en primera persona, digamos, suele ser un género de autor, digamos, o sea que quien escribe, digamos, sea quien interpreta sus monólogos. Y bueno, no sé dónde surge, digamos que la cuna o la mayoría de los exponentes más importantes del género están en Estados Unidos, digamos. Es un género muy, muy instalado en ese país, que tiene una cultura stand-up muy grande, con un abanico muy grande de propuestas, digamos, porque hay desde la cosa más intelectual hasta la cosa más guaranga, si se quiere, y está todo dentro del stand-up, con un abanico muy grande de cosas. Lo que nosotros hacemos es, bueno, tomar ese género, que hay experiencias en el Uruguay de que ya se ha hecho, digamos. Y bueno, cada uno hizo sus textos. Sí, cada uno hacemos nuestros textos, eso sí. Cada uno hace su texto y lo interpreta a gusto, digamos, como como le sale, más bien. O sea que siempre haces lo mismo, cada vez. Sí, básicamente sí. Te haces en el mismo tema. Claro, va a cambiar, puede ir cambiando un poco en función de pequeñas cosas, digamos. Mi experiencia es que casi en un año haciéndolo, lo he cambiado muchísimo, pero por una inquietud mía que yo, como que me cuesta mucho hacer siempre lo mismo, claro. Digamos, me voy desmotivando con ciertos chistes, si se quiere, o con ciertos momentos del texto. Entonces, lo que pasa es que a medida que yo me desmotivo, la gente no responde de la misma manera, no se ríe de la misma manera, y voy agregando cosas nuevas, entonces el monólogo se va extendiendo más de lo necesario, entonces hay que recortarlo, y voy recortando las cosas que son naturalmente más viejas y que a mí me motivan menos. Entonces lo he ido cambiando muchísimo el monólogo, pero no es un, como lo planteamos nosotros, no es improvisado, digamos, no es que nosotros salimos y todos los días hacemos algo distinto. De hecho, Nacho, por ejemplo, y Pablito vienen haciendo su monólogo en un 95% igual a como fue el primer día que lo hicieron, digamos, en el sentido del texto, más allá de que han ido, sin duda, vos vas mejorando la interpretación y vas encontrándole alguna vuelta, pero el texto en sí es el mismo. ¿Dejás que influya tu estado de ánimo a la hora de hacer los programas? Y no, tratás de que no, pero es un... es medio inevitable que lo trasladás, digamos, ¿no? O sea, a mí lo que tiene es que me hace, mis trabajos me hacen olvidar bastante de repente de cómo yo estoy. Sobre todo cuando estoy para abajo, digamos, que es cuando más complica en este tipo de trabajo, digamos, para abajo en el sentido de medio amargado, digamos, o complicado, cosas así, es cuando más te puede afectar en tu salida al aire, digamos. Porque si estás contento, estás feliz, o sea, yo no hago obituario ni digo a la gente que murió, digamos, entonces que esté feliz no es un problema, digamos. Cuanto más te puede afectar es cuando estás para el otro lado, digamos. Y a mí la verdad que es como una linda terapia el trabajo que yo hago. Yo me tira para arriba, digamos, generalmente. Sí, puede pasar a veces que estás mal, la cabeza no la tenés en el lugar adecuado y te cuesta más, o sea, yo, pues, en el stand-up es más claro, porque vos, por ejemplo, estás solo en un escenario y la gente está ahí y bueno, chau, sos vos solo. La radio la piloteas más, si no estoy con otra gente, tengo compañeras y compañeros que te van sosteniendo. Entonces vos, si tenés un día que estás medio apagado, se disimula más porque tiene una dinámica que si bien depende de que estemos todos bastante prendidos, cuando una parte falla, las otras la compensan, digamos. Es como un funcionamiento, como algo mecánico, digamos. Más o menos vamos compensando, es un equipo, digamos. El otro es más difícil, porque estás vos solo, y yo que sé, el viernes pasado me pasó. Había tenido un día complicado, tenía la cabeza en otro lado, y yo qué sé. Y como que estás ahí en el escenario y no estás, y está. De repente la gente no lo percibe de tanto porque te va a ver una vez, no se da ni cuenta, digo, ve ese espectáculo, lo vio, pero vos sí te das cuenta que estás en un porcentaje inferior de tus posibilidades, ¿no? ¿Te costó mucho adaptarte a las cámaras y eso? Bueno, más o menos, digamos, no fue una cosa que me no lo viví como algo traumático, digamos. No me enloqueció demasiado. Tampoco creo que es algo que, si te gusta hacerlo, lo haces, claro. O sea, no viví la experiencia de tener una cámara adelante como una cosa que me enloqueciera, digamos. Sí, lo único que me costaba, por ejemplo, y me sigue costando, es cuando yo tengo que aprenderme un texto de memoria, por ejemplo. Yo soy bastante, si bien tengo buena memoria, soy bastante desorganizado a veces o ansioso. Entonces me pasa con publicidades, por ejemplo. Igual, más allá que lo pude ir mejorando muchísimo. Claro, vos en una publicidad tenés que decir el celular, yo qué sé, el modelo tal, al precio tal. Entonces no podés equivocarte, lo tenés que decir en determinado orden. Entonces ahí de repente me pongo un poco más nervioso y me tranco un poquito más y me cuesta más, digamos. Pero lo he ido aprendiendo, digamos, he ido mejorando en eso. Pero no, nunca lo viví como una cosa que me amargara, deprimente. me acostumbro, ¿ves? Para mí es estar hablando ahí una cajita, yo qué sé, ¿no? ¿Escuchás el programa de Banchero? Sí, lo escucho. Cuando no duermo, lo escucho. Sí, sí, lo que pasa que yo duermo muy poco durante la noche, entonces después durante el día duermo un rato más, seguro, un rato más largo, digamos. Tengo que dormir 3-4 horas porque yo de noche duermo 4 horas nada más. Entonces, ¿sufrí insomnio? No, me duermo a la 1, a la 1 y me despierto a las 5. Y yo no puedo dormir 4 horas, digamos. Necesito dormir, me gusta mucho dormir. O sea, 8 horas casi que es el mínimo, digamos, para que. Entonces, duermo en algún momento, pero lo escucho, sí. Lo escucho. ¿Cómo se les ocurrió empezar con el programa de Justicia Infinita? Bueno, nosotros en realidad, Justicia Infinita fue como el resumen de nuestros deseos de hacer cosas en la radio, digamos. Empezamos por donde pudimos, o sea, nosotros fuimos con esa propuesta que yo les contaba, que habíamos grabado, eso no caminó, nos ofrecieron hacer otra cosa, y bueno, después de un año hacer otra cosa, que era un poco lo que quería la radio, y empezar a experimentar con ciertas cosas que a nosotros nos gustaba, que nos fuimos desviando de lo que era el pedido de la radio nos ofreció hacer un programa de internet muy vinculado a la web y todo eso, y nosotros empezamos por ahí, pero nos fuimos abriendo de a poco hacia un programa más de entretenimiento y humor. Después de un año de eso, esta persona que vino de Chile, que formaba parte de la compañía, digamos, nos ofrece hacer un programa de tarde y nos dieron luz verde, o sea, para hacer lo que quisiéramos. Y bueno, nos juntamos mucho tiempo y empezamos, tuvimos como un mes y medio, dos, trabajando y armamos ese programa. Y un poco era el resumen de lo que nosotros queríamos hacer desde hacía mucho tiempo, sumado a la experiencia que habíamos acumulado en ese año de hacer radio, ¿no? ¿Y por qué decidieron terminarlo en este momento? Y bueno, no hay mucha explicación, digamos, porque, o sea, sí teníamos claro que algún día lo íbamos a terminar. Nos parecía que era buena que las cosas tuvieran un ciclo, digamos, y siempre lo vivimos así, digamos. Como que no está bueno que las cosas se vayan desmoronando, ¿no? Y bueno, ¿por qué este año, el año pasado, digamos, decidimos cerrarlo? La verdad no tiene una explicación, digamos. Sentimos que podía ser el momento, que era un buen momento, porque sentíamos que el programa estaba en un buen lugar, le estaba yendo bien, entonces nos parecía que era un buen momento para cerrarlo, digamos, antes de empezar en una caída, digamos, con el programa, y de, si no nos sintiéramos cómodos, no nos sintiéramos a gusto con el programa, entonces decidimos cortarlo, digamos. ¿Y sentís que el público cambia cuando cambias el programa o el horario? De correrse, por ejemplo, yo que trabajaba de tarde y ahora voy para la mañana, sí. O sea, en realidad vos a veces no tenés mucha. Sí, tenés un poco de retorno de la audiencia, pero a veces es un medio un tanto encapsulado, digamos. Vos no tenés mucha idea de lo que está del otro lado escuchándote. A veces uno se hace una idea de cuál es su oyente, pero puede diferir muchísimo de lo que uno piensa, digamos. Sí tiene claro a quién trata de comunicarle, digamos. Eso sí es importante, capaz tener claro a quién yo le quiero hablar, digamos. De ahí a que te puede pasar que lo logres o que no, digamos. Que vos pienses que le estás hablando a determinada persona, a determinado grupo de gente, y le estás hablando a uno que no tiene nada que ver. Sí cambia por un montón de características que tiene, en este caso concreto mío, que hizo un cambio bastante drástico, me pareció, horario. Cambia mucho, porque bueno, estamos hablando de las 7 de la mañana. Yo que sé, Justicia lo escuchaba mucha gente joven, de entre, no sé, pongámosle 15, 16, 17 a 25, 26 años. Hablemos de gente que está estudiando todavía mayoritariamente, que esa gente no es mayoritariamente de repente la que se levanta a las 7 de la mañana para escuchar radio, creo. Esa, hay mucha gente de esa, o que tiene que, si se levanta temprano, es para más para estudiar o para enchufarse en algo que para escuchar radio. Sí, de repente, si se va trasladando, va a la facultad o algo, ese tipo de cosas, puede ir escuchando, pero creo que ahí se perdió una porción importante de gente. Y bueno, sí, creo que a esa hora de la mañana hay un cambio de audiencia. Sobre todo, hay mucha gente que no está escuchando radio porque está durmiendo. O sea, esta es una ciudad, no es una ciudad tan grande como pueden ser otras ciudades como Buenos Aires, que vos te, si entras a las 8, ponele, te tenés que levantar a las 5 y media porque tenés, yo qué sé, una hora y media de auto, sea como sea. En Buenos Aires, los tipos están una hora y pico arriba del auto porque están una hora y pico arriba del auto, tienen que tomarse un tren y después un subte, o sea, son mega ciudades. Acá, en el recorrido más largo que vos puedas hacer en un ómnibus, capaz que estás una hora y algo arriba de un ómnibus, pero por ejemplo en auto, yo qué sé, en 20 minutos medio que llegas a todos lados acá, digamos. Sí. Hablando de los recorridos tradicionales, digamos, pensando en cómo está diagramada la ciudad, digamos, no es lo más frecuente. ¿Qué cambios hay al trabajar solo con mujeres ahora? Y muchos, es distinto. Una cuestión de género que cambia, el tipo de complicidad, de conversaciones, digamos, van por lugares distintos porque las experiencias de vida en cuanto a pertenecer a un género o a otro son diferentes. A mí siempre me tentó mucho y me gustaba mucho que hubiera mujeres en mis equipos de trabajo, digamos. Lo que pasa que, bueno, por diferentes razones nunca fue del todo posible, digamos. Y ahora pasé de estar rodeado de hombres a estar rodeado de mujeres. Me fui al otro extremo, digamos. Pero es muy disfrutable y además para mí era como una cosa necesaria, digamos, ya que era una oportunidad de cambiar, digamos. Terminar como terminamos con Justicia Infinita y empezar algo nuevo, yo quería realmente realizar cambios profundos en todo mi entorno, digamos. Y bueno, uno era cambiar el equipo de trabajo y ya, en lo posible, incorporar el género femenino, digamos, que bueno, en esta radio, por ejemplo, es prácticamente ausente, digamos, salvo Carolina Anastasiadi, que está con Gustavo Rey, después no. Hay mujeres, algunas mujeres trabajando en producción, pero no hay mujeres. No, carece. ¿Vos elegiste el horario? Sí. No, lo elegí yo. Sí, lo elegí yo. Sí, yo tenía como ganas de a mí siempre me gustó trabajar, digamos, en este horario. Me gusta el horario de la mañana. Uh-huh. Y además me servía porque me desenchufaba bastante, digamos, de lo otro. O sea, para mí, de lo que era Justicia. Las otras opciones, digamos, dentro de la radio eran hacer un trabajo, trabajar de tarde, digamos, y a mí entre empezar a las 11, quiero decir, si empiezo a las 11 y voy hasta la 1 o voy de 2 a 4 o de, no sé, de 3 a 6, o sea, más o menos lo mismo, era trabajar de tarde, no me cambiaba mucho. Ahora, ser el primer programa que está en una radio es totalmente diferente, ¿no? Te cambia todo. Pero no sentís que igual y la gente te sigue, ¿eh? Sí, o sea, yo siento que hay gente que sigue escuchando, que escucha la radio todo el día y que escucha, lo siento así. Yo no buscaba apartarme de la gente, lo que yo quería era todo lo contrario. A mí, no. Cuanta más gente que escuchara antes siga escuchando, mejor. Yo lo que quería era realmente sentir cambios en todo mi entorno para que a mí me hicieran hacer un programa diferente, digamos. Es como, bueno, tratar de cambiar la mayor cantidad de variables posible, porque yo no me puedo cambiar, yo soy yo, digamos, y la forma que yo me puedo cambiar es teniendo estímulos diferentes. Ante estímulos diferentes yo puedo reaccionar distinto. Si yo me pongo a trabajar con la misma gente, en el mismo horario, a mí, por lo menos, yo sentía que me iba a costar mucho alejarme de Justicia Infinita como producto, digamos, porque bueno, está, uno tiende a rumbear para los mismos lados. En cambio, bueno, estando de mañana con otro equipo de trabajo, con una dinámica diferente en el día, o sea, un montón de cosas que fueron cambiando, a mí me permite de alguna manera tratar de funcionar de otra manera, ¿no? funcionar así. Sí, me gusta muchísimo. Creo que hay mucho por hacer, mucho por armar, pero bueno, hemos encontrado un equipo de trabajo, que eso ya es difícil a veces. Claro, nosotros venimos jugando de memoria, digamos. Trabajé toda mi vida con personas que eran amigos. O sea, yo con Salvador tengo una amistad de, no sé, mi vida. Yo no tengo prácticamente recuerdos de mi vida sin que esté Salvador, digamos, en ella, digamos. Antes de Salvador tengo, me acuerdo de una cosa, pero es como un amigo de eterno. Entonces yo juego de memoria. Con Noel me pasa un poco eso también, porque yo la conozco desde que tengo, no sé, 16 años a Noel. Entonces, ya, comparto muchas cosas con ella en ese sentido, entonces también eso está bueno, ¿no? Pero hemos armado un equipo de trabajo que funciona bien, entonces eso es una buena base para empezar a construir y crear cosas, ¿no? Sí, es mucha la diferencia entre cuando empezaste con el programa. Claro. Y la complicidad que tenés ahora con ella. Claro, ha ido. Se nota muchísimo. Sí, de a poco se van construyendo esas cosas, digamos. Sí. ¿Cuando haces algún personaje, improvisás o cumplís con el... No, improviso muchísimo. Sí, con los personajes improviso muchísimo. Busco algo sobre lo cual hacer foco, digamos, y después improviso. O sea, no hay un guión. O sea, si quiero hacer un personaje, no me manejo, por lo menos en radio. No tengo guión. Tengo, sí, una idea de por dónde voy a transitar. Y después voy construyendo a partir de eso. Lo dejo. Más la radio te permite eso, digamos, que vos el personaje lo puedes largar y en la medida que van surgiendo las cosas lo vas jugando con él, digamos. En televisión no podés por razón. Primero porque a mí no he hecho casi personajes en televisión, digo, pero es mucho más acotado el tiempo. Tenés que ir derecho al lugar que querés llegar, viste. Si el chiste es este, tenés que ir acá, digamos, es como distinto, digamos. Acá en radio vos tenés otra flexibilidad, el tiempo es diferente. ¿Y cuál de tus personajes te gustó más? Me gustan todos los personajes que hago, digamos. Disfruto mucho, o de los que hacía, de los que hice bastante tiempo. Todos, de alguna manera u otra, me divierten mucho hacerlo. Como que hay una parte tuya de ahí que se va transformando en eso que vos encarnás, digamos, y es como algo que te sale de adentro y lo disfrutás de hacerlo, digamos. Yo que sé, como una personalidad que está dentro de uno, digamos, y uno la puede sacar, digamos. Ahí es cuando los personajes realmente, por lo menos a mí, cuando yo más me siento cómodo, es cuando evidentemente algo engancho adentro mío que sale y puede tener como una vía de escape con ese personaje. Me parece que los personajes de alguna manera son eso. Es, bueno, está, sacar esa cosa que uno... Porque uno tiene 10.000 facetas adentro, digamos. Yo entiendo que es así, como que uno tiene muchas cosas. Y entonces, cuando vos haces un personaje, das rienda suelta para determinadas cosas que te dan cierto placer, ¿no? ¿Hay algún programa que recuerdes particularmente? ¿De radio? Sí. Y a mí me gustaba mucho el Subte cuando era chico, pero bueno, no lo puedo evaluar, digamos, como programa, digamos, porque bueno, era chico, era como tal, era el programa de moda, si se quiere, Subterráneo, que era el programa de Figares y... Pero el Rompecabezas, el programa que tuvo Figares en la época del Espectador con Dania Rodríguez, me encantaba. Ese programa me gustaba muchísimo. ¿A quién te gustaría entrevistar o conocer? Bueno, yo no soy mucho de las entrevistas, como que no es como una cosa que a mí me fascine, digamos, hacer entrevistas. No te puedo decir, digamos, pa. Encantaría conocer, sí, capaz que me encantaría conocer a un montón de gente, digamos. Probablemente a la persona que más me hubiera gustado conocer y charlar, y más que hacer una entrevista, conversar, porque me parece que es como una de esas personas que me marcó, creo, en cuanto a la producción que yo hago en lo laboral, está muerta ya, así que no va a estar difícil para charlar, digamos, que es Roberto Fontana Rosa. después así digo, pa, me muero, no sé, no, no. Ah, si me muero capaz que puedo hablar con Fontana Rosa, ahora que estoy pensando, ¿no? O sea, capaz que es una chance. Este, pero bueno. ¿Y alguna vez te sentiste incómodo entrevistando a alguien? Bueno, sí, en la tele sí pasé por momentos incómodos. El más incómodo probablemente debe haber sido la vez de Claudia Fernández, que sería una cosa súper tensa, que yo no me la esperaba, además recién empezaba a hacer televisión. Pero más que incómodo, a veces, salvo esa vez, después, más que incómodo, aburrido de repente, ¿viste? Que digo, opa, qué horrible esto. Claro, cuando ves que una entrevista está... porque vos no solamente estás haciendo... Es como una cosa donde vos, además de estar teniendo una charla con alguien, también estás pendiente de que eso que estás haciendo esté bueno para un montón de gente que está del otro lado. Entonces es como que vos siempre tenés... Estás midiendo a ver si esto está bien o no está bien, igual. Pero así, incómodo, creo que sabés, ¿no? ¿Y alguna vez dijiste que no a algo? ¿Alguna vez dijiste, no, esto no lo hago? Ah, sí, montones de veces. Sí. O sea, de me han ofrecido ciertos trabajos y he dicho que no, y dentro del trabajo, y sí, algunas veces he dicho que no, algunas cuantas. Yo soy bastante, a veces soy bastante complicado en ese sentido, más de, a mí me da mucho temor, sobre todo eso me ha pasado en televisión. En radio no, en radio, porque siempre está, he dicho que no a alguna cosa, pero lo hemos charlado, y de repente a veces alguna cuestión más que tiene que ver con lo comercial, que a veces un auspiciante te pide, viste, que diga, yo qué sé, talco, bueno, no, mira, yo la verdad no me siento cómodo diciendo, yo cuando, no sé, cuando le lavo la ropa a mis hijos, porque no es creíble, por poner un ejemplo, yo no es creíble con lo que yo hago que esté diciendo eso, entonces, por ejemplo. Pero en televisión sí, me ha pasado más, porque en televisión es más como que es tierra de nadie, entonces, viste, bueno, hagamos tal cosa, ¿viste? Hagamos como una especie de concurso de baile. No, yo no quiero hacer un concurso de baile. O sea, no. Pero bueno, claro, y en un programa diario es como una máquina a picar carne, ¿viste? Vos te levantás, llegás al canal y te encontrás con que el día anterior estabas haciendo un programa de periodismo y llegaste y tenés tres mujeres desnudas bailando, ¿viste? O sea, la televisión es como que manda los números y vivís en un reino medio inestable. Y generalmente los conductores, es un medio donde se remunera dentro de lo que es la comunicación, es de los que se paga mejor, y se tiene como el concepto de que la gente se muere por estar en la televisión. Entonces, bueno, tenés que hacer lo que tenés que hacer. Y yo no soy de esa política. Yo soy de él, si no me gusta, no lo hago más. Entonces he tenido bastantes conflictos en algunas etapas por decir que no, pero bueno, yo considero que en esto la herramienta de trabajo que yo tengo soy yo mismo, digamos. Entonces, en la medida que yo me cuido a mí, cuido mi trabajo presente y mi trabajo futuro. Ya no me interesa hacer una especie de cambalache, digamos, donde voy para acá, voy para allá, voy para el otro lado, porque me voy deteriorando yo, digamos, no me cuido yo. Y en los canales de televisión, ellos te dicen que te cuidan, pero te cuidan hasta cierto punto. Sí. O sea, nadie te va a cuidar como te cuidas vos, digamos. Ellos, su concepto de cuidar es otro. Yo he tenido conversaciones con gerentes de canales al respecto, digamos, personas. O sea, vos, mañana, vos tenés 40 programas. 39 de esos programas fueron un éxito. Para vos es el mejor año de tu vida y brindás con champán y caviar a fin de año. Si el programa, el tiro que le erraste era el mío, a mí, yo me sepulté. Y vos estás festejando. Vos tenés 40 tiros para tirar. Yo tengo uno, que soy yo solo, digamos. Entonces, yo me cuido yo. Quédense tranquilo que yo me encargo. Yo me doy cuenta lo que es bueno y lo que es malo para mí. Si le erro, tal. Capaz que le erro, pero... ¿Cuál fue tu vergüenza más grande? Ah, he pasado muchas. Yo qué sé, no sé. Así la vergüenza más grande, no sé. Probablemente algún tipo de estos, a veces eventos o cosas de esas que te metes, viste, eventos empresariales o cosas de esas que son media vez, me acuerdo, era, nos contrataron para que fuéramos como en un ómnibus, salían 4 ómnibus de Pilsen con los empleados, diferentes empleados, y iban hasta la Joaquina, la chacra de la Joaquina, que iban a hacer el lanzamiento del Pilsen Rock y de no sé qué tipo de cerveza para los empleados. Yo en ese momento todavía no era muy popular, digamos, no había empezado, digamos, con hacer La Culpa Nuestra, por ejemplo, que fue el momento donde, digamos, creo que me masifiqué más en televisión. Hasta el momento yo lo que había hecho eran los programas de Pilsen Rock, y por eso me llevaron ahí, con otros dos más. Y íbamos rotando los ómnibus, y era tipo, nos subíamos al ómnibus y teníamos que divertir a la gente. Y bueno, no, fue fatal. Yo además empecé de menos a más, porque empecé con... El ómnibus que me tocó primero fue el de los empleados de planta, digamos. Porque además era por clases sociales, digamos, cada uno, era mortal. El de los empleados de planta, que ahí está, era estaba más bueno porque había más joda, estaba más... Después pasé a la gente de marketing, comunicación, que eran 10, 15 personas, además muy raro subir un ómnibus con 10 personas, bueno, está, y fue llevadera, pero... Y después pasé al uno, que era el ómnibus de la gente importante de la empresa, digamos, que era tipo mirando para afuera, iban mirando por la ventana, bien, porque que se sube un pelotudo acá, ¿qué está haciendo? Los locos ya creo que ya les rompía la pelota que lo hubieran hecho ir hasta la Joaquina para presentarle. Es como que estas cosas, viste, que muchas veces, a veces, la gente que lanza productos y cosas, idea, se les arman ciertas cosas dentro de la empresa que a la gente de la empresa las rechaza, viste, el tipo, otra vez lo de marketing que nos hacen hacer esta pelotudez, viste, para mostrar un producto nos hacen ir hasta no sé dónde. Entonces ya de entrada vas medio mal. Y esa fue bravísima. Estaba el Piñe y estaba Claudia Fernández también, antes del incidente de la televisión. No. Y era cuando bajamos del ómnibus, nos juntamos de la Joaquina, porque además después teníamos que hacer otra cosa más, que eso era mucho más fácil porque eran los tres juntos. Pero eso era cada uno en un ómnibus. Nos queríamos suicidar, ¿no? O sea, era la vergüenza, se nos caía la cara. Decís, vos, Dios, no lo hago más. Siempre decimos, con Piñe siempre decimos, siempre que pasás por esas experiencias, sí, no lo hago nunca más. Hasta que cobrás. Que ya después que cobrás, decís, bueno, está, yo qué sé. Si hay que hacerlo nuevo, lo haré de nuevo. Pero fue medio hora. ¿Y cuál fue tu orgullo más grande? No sé, pasé por muchas situaciones así de las cuales me sentí muy a gusto. Digamos que muchas veces, a veces no... Vos no frenás o no te pones a pensar en los logros que uno consigue, lamentablemente, porque entras a veces como una cosa de insatisfacción, de bueno, haces y como que no te frenás para disfrutar un poco también de las cosas lindas que te pasan. He tenido muchos, digamos. Creo que el cierre de Justicia el año pasado para mí fue un momento de una alegría y una emoción tremenda, casi que incomparable, digamos, desde el punto de vista profesional hablando, ¿no? Punto de vista personal, he tenido muchas cosas que me han hecho muy feliz y de las cuales estoy orgulloso, pero eso particularmente fue como una cosa muy linda, digamos, que me pasó. Recién ahí te diste cuenta de lo que ustedes transmitían, ¿no? Digamos que ya era una cosa que ya, digamos, la percibíamos, pero bueno, fue como una cosa, digamos, como un cierre muy especial, digamos, fue muy lindo, o sea, compartirlo con amigos, con familiares, fue como una cosa, como un premio al trabajo de mucho tiempo, digamos, si se quiere. Entonces, ¿cómo es tu rutina? Bueno, me levanto a las 5 más o menos, me vengo al rato para la radio, armamos un poco el programa. Después de acá depende. Generalmente lo más común es que me vaya para mi casa. Y bueno, y después durante el día me acomodo para trabajar algunas cosas que tengo que hacer. Preparo algunas cosas para el programa. Durante la tarde noche, digamos, preparo algunas cosas, miro el noticiero, armo alguna cosa de guión o algo, la armo previa al noticiero, digamos, también, o durante el noticiero para el otro día. Y bueno, y duermo en algún momento después. tengo reuniones, cosas, pero no forma parte de mi rutina, claro. Como que me pongo a trabajar, digamos, en algún momento, tengo algunas cosas extras que hacer, pero digamos que la rutina es básicamente eso. El esqueleto de mi vida es ese. ¿Y realizas algún deporte? Salgo a correr. Deportes de equipo, así, ese tipo de cosas, ya decidí no hacer nunca más en mi vida, digamos, porque tengo cierta fragilidad, digamos, cierta torpeza ya propia en mí, y cada vez que hago algo de eso me termino lastimando, entonces opté por eliminarlo. Tampoco me gusta tanto jugar al fútbol, digamos, al básquet o a cualquier cosa, no me muero por jugar a nada de eso. Y si el resultado es que cada juego una semana el fútbol, todo bien, la segunda semana bien, la tercera me hago un esguince de rodilla y estoy 15 días sin poder moverme, decidí eliminar todo tipo de deporte. Digamos, fueron varias cosas las que, varias complicaciones, al final opté por no hacer nada. Hice mucho tiempo, estuve haciendo aparatos y esas cosas, pero bueno, después me vino como una cosa ahí en la espalda, como una especie de pinzamiento. Tengo una espalda media complicada yo. Entonces está, ahora lo que opté por hacer es correr, digamos. Corro y chau, me dedico a correr. Que eso generalmente no me... Espero que no. Una época me vino tendinitis de correr, pero espero que no me pase nada, no sé. Recién dijiste en el programa que jugaste al handball, jugué al handball, sí, de verdad. Y ahí empezaron mis problemas con la espalda. ¿Sí? Cuando el handball, estirando mal un día, me vino un tirón en las lumbares. Y ahí empecé, lumbares, más arriba, más abajo, o sea... No. Escucha, niños, ustedes me jodí por bobear mientras estábamos estirando. Un amigo me estiró así y me dijo, estaría frío para el estiramiento que lo hice demasiado, y me vino como un tirón acá, especie de pinzamiento en el nervio ciático, digamos. Y claro, jugaba, podía empezar a jugar, empezaba a jugar, pero entraba a saltar y me entraba a doler, y a los 10 días que me había empezado un dolorcito, me dolía cuando caminaba, o sea, ya me costaba caminar, digamos. Entonces tenía que aflojarle, no podía hacer deportes, y bueno, después empezaba. O sea, si yo hiciera toda una rutina de natación, musculación, salud de columna, cosas que tengan que ver con tener mucho cuidado, capaz que podría jugar al handball, pero no estoy dispuesto a hacer todo eso para jugar al handball, digamos. Jugaba, empecé jugando a la asociación, hicimos un cuadro que se llamaba Las Uvas. Jugamos en juveniles ahí un año, y después nos fuimos al Regatas, y ahí aprendí un poco en el Regatas. Y bueno, ahora mis amigos se perdieron todo, terminamos yendo a la Mené, que era el eterno enemigo del club, digamos. Era la Mené, y se fueron a jugar ahí. Los Ceres Villas son de... En unos minutos salgo para ahí. Dale. Los entrenadores de ellas son de Regatas. ¿Ah, sí? Mirá, ¿cómo se llaman? Mariana Fleitas es una. No, Leo. Y Leonardo. Leonardo Puñales. No me acuerdo. Leonardo más grande. Yo practiqué. No. Igual, cuando estuvimos en Regatas, mis amigos sobre todo. Yo practiqué un tiempo en Regatas y no llegué ni a jugar en Regatas porque me volví a lastimar. Pero ya eran en mayores. Pero capaz que Leonardo sí. ¿Y de qué cuadro sos? Nacional. Mátalo. ¿Estás satisfecho con lo que va de tu carrera? Sí. Más que satisfecho, digamos. O sea, sí, absolutamente. Me parece que ya poder vivir de algo que te gusta es una maravilla. O sea, hacer algo que te gusta está bueno. Ser recompensado, digamos, como me ha pasado, digamos, que la gente, porque este es un trabajo para algunas cosas medio ingrato, digamos, porque es medio, bueno, si a la gente no le gusta lo que vos haces, estás liquidado, digamos. Por más que a vos te guste mucho hacer esto, si a la gente no le gusta, estás del otro lado. Y ya recibir, digamos, el halago cada tanto de la gente, eso está bueno y es una recompensa linda. Y si además poder vivir de esto ya es casi una bendición, digamos. Es más, no puedo pedir. ¿Hay algo que nos quieras decir que no te preguntamos? Parece, sonó a interrogatorio policial. ¿Hay algo que quieras decir? No, creo que no. Yo contesto lo que me preguntan. ¿Veraneas siempre en el mismo lugar? No. No. Veraneé cuando era muy chico, veraneaba en, digamos, las costas de... Iba mucho a Piriápolis, iba a Playa Hermosa, que un amigo tenía casa, a Solís, a Playa Verde, iba a esos lugares porque tenía amigos que tenían casa y íbamos ahí. E iba a La Paloma. Después, más grande, ya definitivamente eliminamos todos los balnearios de cerca de Piriápolis y entramos a ir derecho a La Paloma. Después de La Paloma saltamos a Santa Teresa. Santa Teresa, Punta del Diablo. De Punta del Diablo, medio que volvimos cerca a La Paloma en alguna época. Y desde hace unos años, mi mujer tiene, la familia tiene casa en Punta del Este, entonces voy a Punta del Este, digamos, ¿no? No veraneo, voy para ahí, digamos. No soy tampoco muy enfermo en la playa, digamos. Pero estaba por una cuestión de comodidad, vamos ahí. Claro. ¿Te gustaría tener hijos? Sí. No ya, pero sí pronto. ¿Te gustan las chilenas? Sí, me gusta. ¿Y te gusta que te entrevisten? Sí, me gusta. Siempre tengo la sensación como que no tengo mucho para decir, digamos, pero me gustan las entrevistas. Me gusta. No, así una cosa que me diga, hacerme una entrevista por día, porque no. Pero me gusta. Me gustan mucho más las entrevistas, digamos, hechas de esta manera, digamos, por gente que no es del medio que por la gente del medio, digamos, porque son mucho más originales este tipo de entrevistas. Las otras generalmente transcurren por los mismos lugares, digamos, de siempre. Entonces suelen ser más aburridas, digamos. Digamos que si los periodistas tuvieran mantuvieran, digamos, el espíritu curioso, digamos, de gente más joven, digamos, estaría mucho más bueno en las entrevistas. Claro. Yo no tengo más preguntas. Muchas gracias. Terminamos. Van a tener un tiempito para acabar ahora.